Matius pasal 5. Tu uti isa lo onto mata ung huntua baito, tio malo tau de mola ode hulu de tuau, lapata malo ti hulo. Mengumuri lio lo na omola ode olio. Ti isa malo mulai lo bisa la wau lo ngajari oli mongolio. Ti isa lo ia odie. Ma ilundungi tau tawala tadila owolo wolo totalu lo ea. Sababu ta odito tahu olo ila dia lo soroga. Ma ilundungi tau tau walo, wonu ti mongolio hewolola. Sababu ti mongolio ma hiburu olo ea. Ma ilundungi tau tau walo, wonu ti mongolio osipati molumboyoto. Sababu ti mongolio tama moali tahu olo dunia. Ma ilundungi tau tau walo, wonu ti mongolio hepolanga wo hetotoanga lo kohendaki lo ea. Sababu u otohila li mongolio ma popowolu omai lo ea. Ma ilundungi tau tau walo, wonu ti mongolio osipati mo ponu wa umotoli ango, ode tau ueo li omao. Sababu ti mongolio ma mololi mo ponu wa utoli ango monto ea. Ma ilundungi tau tau walo, wonu hila li mongolio beresi, sababu ti mongolio tama mo ondo Allahu Ta'ala. Ma ilundungi tau tau walo, wonu ti mongolio mo podame ma'alo tau, sababu ti mongolio ma tanggulalio mongowalao Allahu Ta'ala. Ma ilundungi tau tau walo, wonu ti mongolio arinaya lo tau, sababu ti mongolio hepo hutua kohondaki lo Allahu Ta'ala. Ti mongolio tahu uo lo iladia lo soroga. Ma ilundungi ti mongoli, wonu sababu wau ti mongoli hepo hehende alio, he arinaya lo tau, wau hepo pipi tanah alio. Poti sanangi mola ti mongoli, wau poti wengahulo mola, sababu pahala li mongoli uda ato soroga. Odito olo mongo nabi mulo-mulo li mongoli, he ilarinaya lo tau. Ti isa lolo iya odie. Ti mongoli betiwa tingo dunia. Wonu watingo madidu mo panggelo, donggo wololo muli po'o panggelolo. Diduluo ma huna lio, ngopohia po ma imao, wau ma pohuhu ta amota lo tau. Ti mongoli beti tinelo dunia. Wonu kota tuau bongu-bongu taitato hu idu, dila pangalo akali melilungo. Odito olo wonu tau mo pola ito tohe, tio dila ta mo la ube olo ulongo. Tau boito ma tantu mo podutu ma olo tohe, to tambati mo langgato, tunggulo mo obanga nga amila tau to bele boito. Wonu odito, tineli mongoli musi timinela to talu lo tau. Alihu ti mongolio mo ondo huhutu li mongoli mo piohu, lapata mo muji Allahu Ta'ala ti papa li mongoli to soroga. Ti isa lolo ia poli odie. Di lama hepomikirangi ti mongoli, de uwa ulo na omai, memo podialu lo hukum lo taurat li Nabi Musa, mealo kita-kita biala lo mongo nabi. Wa ulo na omai, di la memo podialu lo unga amila baito, bo memo poganapu. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, ngohilayalo udipomoli dunia beti, openu bo hurupu ngobotu kikio, mealo bondoa ngobotu to hukum lo taurat, dila ta moli, wonu nga amila boito dipolowali. Sababu uito, titalo tita tamo podialu tala tuau lo parenta to delomo hukum lo taurat, openu bo ukikio, wau mengajari ma to tau odito, tio ma anggapu ma lo Allahu Ta'ala, ta lebe kiki ngada'a toila dia lo soroga. Bo tita lo tita ta mo dudu'ao parenta lo hukum lo taurat, wau mengajari ma to tau odito, tio ma anggapu lo Allahu Ta'ala, ta uda-uda'a toila dia lo soroga. Bo polele umai ode li mongoli, wonu ti mongoli dila mo hutuma kohondaki lo Allahu Ta'ala, lebe mo piohe lo mongo ahali lo taurat. Wau tau tau ala tau pahamu parisi, tutu lio tutu ti mongoli, dila mo maso ode ila dia lo soroga. Ti isa lolo ia poli odie. Ma ilo dungo heli mongoli parenta utilo limo lo mongo tiom bundo odie. Dila po hinggi nyawa lo tau. Tita lo tita tamo hinggi nyawa lo tau ngota, tio ma mo talua wolo hukumani. Bo polele umai ode oli mongoli, tita lo tita tamo ingo lo tau ngota. Tio ma mo otapu hukumani. Tita lo tita ta mo tadia to tau ngota. Tio ma mo talua wolo mahkama lo agama. wau titalo tita tamo muaya to taungota, tio mamo talua wolo tulu lo naraka. Wonu odito, to uti mongoli o hila mongohi kurubani ode Allahu Ta'ala. Wau ti mongoli lo o elamai de uhila lo taungota dila sanangi ode limongoli. Dipoma ode loa kurubani limongoli boito. Wau mota podame pomai wolo tau boito. Lapata de uito de loalo kurubani limongoli boito, mota wohialo ode Allahu Ta'ala. Wonuolua tamo podulohu o limongoli ode oli hakimu, lato podame mao wolio to udongo o wakutu. Dahalo bolo timongoli ma de lolio ode li hakimu, wau mau duolio ma ode ta heda hawa, poe ulungio to tutupa. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, timongoli dila tamo kaluari mai mondo tambati boito, wonu timongoli di polo polunasi lodoi uhetundu tiolio to oli mongoli. Ti isa lolo ia poli odie. Ma ilo dungohe limongoli parenta odie. Dila pojina. Bo polele umai ode limongoli. Tita lo tita tamo ondo mao tabua ngota. Wau ilo hilao motulu hedulo tawolio. Tio malo jina wolo tabua boito todelomo hilalio. Wonu mato limongoli olo wala muali sababu timongoli mohutudusa. Lundo amao mato boito. Wau poma ia mao. Sababu lebe mopiohu oli mongoli, wonu botala tuaulo anggota lo ilanggangi mongoli, mengi. Popo banding iyo ma'o wonu ilanggangi mongoli imu imuto, boti mongoli poma ilio ma ode tulu lo naraka. Wonu olu uli mongoli olowala moali sababu ti mongoli mohutudusa, putua ma'o olu uboito, wau poma iya ma'o. Sababu lebe mopiohu oli mongoli, wonu botala tuaulo anggota lo ilanggangi mongoli, mengi. Popo banding iyo ma'o, wonu ilanggangi mongoli imu imuto, bo ti mongoli poma ilio ode tulu lo naraka. Ti isa lolo ia poli odie. Ma ilo dungo heli mongoli olo pengajari odie. Titalo tita tak hilamo talaki di lelio, tio musi mongohima tuladu talaki ode di lelio boito. Bo polele umai ode oli mongoli. Titalo tita tamo talaki di lelio. Wau alasan ilio di la jina, tio lo wali sababu to di lelio boito mo jina. Wonu tabua boito ma omonika wolo talo lai uewo. Wau talo lai ta monika wolo tabua boito olo lo jina. Ti isa lolo ia poli odie. Ma ilo dungo heli mongoli olo parenta utilolimo lo mongotiombundo odie. Dila potadia lo uimbulo. Wau pohutua ma upilo tadia limongoli ode ea boito. Bo polele umai ode limongoli. Dila bolo potadia wolo uhe malanggula huta. Sababu huta ito duduta alo Allahu Ta'ala. Dila bolo potadia wolo uhe malanggula soroga. Sababu soroga ito arasi lo Allahu Ta'ala. Wau dila bolo potadia wolo uhe malanggula kota lo Yerusalem. Sababu kota lo Yerusalem ito kota lo Allahu Ta'ala. Olo ngiada'a tahu uolo dunia. Dila bolo potadia wolo uhe malanggula lunggongi mongoli. Sababu bo Allahu Ta'ala tak kawasa. Mohutu hua mo putio mialo mo itomo to lunggongo tau. Bo wonu memangi o'o, poleleama o'o. Wau wonu dila, poleleama o dila. Wolo ule belio ma'o leto, londo ibilisi. Di isa lolo ia poli odie. Ma ilo dungo heli mongoli olo parenta lo umo malasi odie. Mato ito gandilio mato. Wau dungita ito gandilio dungito. Bo polele umai ode oli mongoli. Wonu woluo tamo hutu umoleto ode oli mongoli, timongoli dilama pomalasi. Wonu woluo tamo lambali putongi limongoli olowala, wohiama olo putongi limongoli oloihi tambali alio. Wonu woluo tamo podulohu oli mongoli, sababu tio motohilawo lobo oli mongoli, wohiama olo jumba limongoli ode olio. Wonu woluo tamo makusa oli mongoli, monaongo kilo lamingio, pona omati mongoli wolo ihilasi wolio, dulo kilo la mingio. Wohimao tamo hile uhe tuatua ua ode oli mongoli, wau dilamao popo amenga tamo bulota uhe tuatua ua to oli mongoli. Ti isa lolo ia poli odie. Ma ilo dungo heli mongoli olo pengajari odie. Otoli angamao mongotamani li mongoli, wau oingoima musu. Bo polele umai ode oli mongoli, otoli angama musu limongoli, wau du ai mata lo ngarinaya oli mongoli. Ali huti mongoli muali mongowalau Allah Ta'ala. De uito ito tipa pali mongoli to soroga, ta hemo pabutu mai lo mato lo dulahu ode tamo piohu wau ode tamo leeto. Wau ta hemo podehu mai lo didi ode ta banari wau ode ta dila banari. Wonu ti mongoli ba motoli ango ta motoli angi mongoli, wolo pahala li mongoli. Ta hepo himo ahasili olo hepo hutua odito. Wonu ti mongoli bo hepo salamua mongoutati mongoli wambao. Wolo ulebelebe to oli mongoli popo banding yuma wolo tau huwewo. Ta kapiru olo hepo hutua odito. Wolo u odito, ti mongoli musi polu polu lo toli ango. Debo odelo Allahu Ta'ala ti papa li mongoli to soroga, polu polu lo toli anga olo.